¿Sabía usted que muchos de los relatos, eventos, personajes y figuras del Antiguo Testamento apuntan precisamente a la venida del Señor Jesucristo? Pero no solo a su nacimiento en Belén, sino también a su persona, su misión y su ministerio. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa este tema. De su nueva serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, ¿es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo, al continuar nuestra consideración del tema de lo que podemos hallar en cuanto a Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy, vamos a concluir la lección que empezamos ayer, considerando otras enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto al Jesús que usted tal vez no conozca. Siga en sintonía mientras concluimos nuestra consideración del tema ¿es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Y permítanme recordarles que ustedes pueden obtener su ejemplar de este libro, que tiene 10 capítulos que tratan de preguntas respecto al Señor Jesucristo que tal vez usted mismo se habrá hecho en algún momento. El libro se titula El Jesús que usted tal vez no conozca, tal como esta serie de lecciones. Vamos a hablar de muchas de estas cosas. El libro ya está en español. Usted tal vez también quiera pedir información sobre otros materiales que están disponibles si quiere utilizar esto como tema para la enseñanza. Tenemos una guía de estudio, tanto en forma impresa como también en línea. Tenemos el paquete de discos compactos y el libro, y todo en español. Así que, como ven, estos son días emocionantes. Estamos enseñando verdades importantes. Nos alegramos de que usted nos acompañe escuchando y aprendiendo. En este mes en que Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, queremos hacerle saber que estamos agradecidos con Dios por sus vidas y por permitirnos ser parte de su diario vivir. Les recordamos que tenemos una app móvil que puede descargar gratuitamente a su dispositivo y así tendrá nuestras reflexiones. Así que, con esto en mente, concluyamos lo que empezamos ayer hablando de ¿es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Por alguna razón, el cordero de esa oveja ha muerto. El pastor entonces despelleja a ese cordero muerto y lo hace un vellón para ponérselo encima al cordero huérfano. Entonces lleva al cordero huérfano a la madre cuya cría acaba de morir y cuando ella huele al cordero, huele el vellón de su propio cordero y en lugar de rechazarlo de buen grado lo acepta como si fuera suyo. Eso es en realidad el cuadro de lo que Jesús, el Cordero de Dios, ha hecho por nosotros. Al leer en el Antiguo Testamento ese relato del Cordero Pascual, que eso le haga recordar el amor de Cristo por usted. Su sangre preciosa fue derramada por usted y por mí, a fin de que podamos ser vestidos de su justicia. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia de Cristo que nos ha sido dada. Y el Dios del cielo nos acepta debido a la sangre derramada del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Él es el Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el tercer cuadro. Jesús, la serpiente de bronce. El libro de Números describe uno de los símbolos más vívidos de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, debo hacer una pausa por un momento para decirles que me alegro de que Dios no me llamara para ser pastor sobre el pueblo de Israel. Moisés tuvo, a mi modo de pensar, el trabajo más duro que cualquiera ha tenido porque, según la Biblia y según Dios, ellos tenían una tendencia a ser más que obstinados. Si usted todavía no se lo ha figurado, Israel persistía en meterse en problemas. Se metían en problemas y Dios les enviaba algún castigo y entonces arreglaban cuentas con Dios y volvían y andaban con Dios por un tiempo. Luego, antes de que uno se diera cuenta, volvían a repetirlo. Es simplemente un episodio tras otro y no ponga cara de sorpresa porque suena tanto como nuestra experiencia, ¿verdad? Bien, en el libro de Números, en el capítulo 21, Israel está en un gran problema. Han hecho unas cuantas cosas malas. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero Dios se ha hastiado así que les envió un castigo para captar su atención. Les envió serpientes. serpientes horribles, salvajes. Había serpientes por todas partes en Israel. Eran serpientes venenosas. Y si resultaba que una de aquellas serpientes lo mordía a usted, usted era historia. Se acabó. Nada que hacer excepto morirse. Y Moisés le suplicó a Dios, quita este castigo. Moisés se sintió responsable por el hecho de que el pueblo estaba pecando. Le suplicó a Dios que quitara la plaga de su pueblo y Dios le habló y le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Usted dice, pues bien, pastor, ¿qué significa eso? ¿Por qué no se lo preguntamos a Jesús? Jesús lo explicó en Juan 3:14 y esto es lo que dijo. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo en el desierto miraba a esa serpiente y eran sanados. Y cuando usted y yo miramos a Jesús en la cruz, cuando lamentamos y nos afligimos por lo que hemos hecho y por nuestras decisiones de pecado, el remedio nunca es tratar de curarnos nosotros mismos. El remedio es una simple mirada a Jesús y recibir lo que Él ya ha hecho en la cruz. Miramos a la cruz y decimos, yo sé que tú estás ahí por mí. Tú pagaste la pena de mi pecado. Y cuando miramos a la cruz, eso tiene el mismo efecto sobre nosotros como lo que sucedió en el Antiguo Testamento a quienes habían sido mordidos por las serpientes y miraban a la serpiente en el poste y eran sanados. Es una ilustración perfecta de Jesús. ¿Y dónde está? Está en Números, capítulo 21. Ese es Jesús en el Antiguo Testamento. Luego, número 4, Jesús es el Salvador olvidado. Pasamos de los libros de historia, dejamos atrás el Pentateuco y pasamos a los libros de la Biblia y a los libros de los profetas. Nos detendremos en el camino en el libro de los Salmos y nos abrimos paso en los Salmos a uno de los más grandes en la Biblia, el Salmo 22. En el Salmo 22, el salmista describe la crucifixión. Quiero que piense en esto por un momento. Quiero que tenga la Biblia abierta y recorra todos estos versículos diferentes. Permítame por un momento darle la esencia de esto y usted puede anotarlo. En el Salmo 22 tenemos una predicción de las palabras que Jesús diría cuando estaba muriendo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1. En el Salmo 22 tenemos una descripción de la naturaleza de su sufrimiento y muerte, versículo 7. En el Salmo 22 tenemos las palabras exactas que le lanzaron los espectadores en la cruz. En el Salmo 22 tenemos el relato de la deshidratación y pérdida de fluidos corporales que resultaron de su terrible muerte por crucifixión. En el Salmo 22 tenemos el relato de la posición desarticulada de su cuerpo. En el Salmo 22 tenemos el registro de su intensa sed. En el Salmo 22 tenemos el registro de la perforación de sus manos y pies. En el Salmo 22 tenemos el estado desnudo de su cuerpo en su muerte. En el Salmo 22 tenemos las suertes que echaron por su ropa los ejecutores. En el Salmo 22 tenemos su declaración de victoria en la resurrección. Amigas y amigos, el Salmo 22 fue escrito como 1,000 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Incluso más asombroso, cuando el Salmo 22 fue escrito, la crucifixión era desconocida en el mundo. La crucifixión no existiría sino como 500 años más tarde. La crucifixión era el tipo de ejecución más cruel. En los días antes de que los romanos subieran al poder, la crucifixión no se usaba. Y cuando David escribió esto, como 1,000 años antes de que sucediera en el Monte Calvario, no había ningún conocimiento de la crucifixión y, sin embargo, David la describe literalmente. En un salmo que fue escrito como 10 siglos antes de que sucediera en realidad. ¿Me preguntan por qué creo en Jesús? No se debe a un sentimiento maravilloso, emotivo en mi corazón. He hecho algo de trabajo. Me doy cuenta de que este Jesús, en quien he puesto mi fe, merece toda mi confianza. No debido a que yo sea hombre de fe, sino que resulta que soy un hombre de evidencia. Y la evidencia para Jesús es tan poderosa que cualquier persona pensante estudiaría religiosamente esto y tendría que resultar con la misma conclusión de que esto no se parece en nada en toda la historia del mundo. Uno más y terminamos. Él es la simiente de la mujer. es el Cordero Pascual, es la serpiente ardiente, es el Salvador olvidado y es el siervo sufriente. Ahora, pasemos del libro de los Salmos al profeta Isaías. El libro de Isaías rebosa con el mensaje de Jesús y la información en cuanto a su venida. Detengámonos por un momento y pensemos en la Navidad, por así decirlo. En el libro de Isaías, que a veces se le llama el quinto evangelio, el Mesías nacerá de una virgen. Será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vendrá de Galilea, nacerá como un niño, un hijo. Será el príncipe de paz, que heredará el trono de David su padre. Será ungido por el Espíritu Santo, poseerá rasgos de carácter y personalidad asombrosas y hará algo tan extraordinario en una montaña que el manto de la muerte que cubre a todas las naciones será destruido. Isaías escribió en cuanto al nacimiento de Jesús 700 años antes de que naciera. Y cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías, tenemos de nuevo el relato de su crucifixión. Ustedes conocen estas palabras, pero permítanme leerlas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías escribió esas palabras como si estuviera parado al fin de la historia y todo eso ya hubiera sucedido. Todas estas palabras están en el tiempo pasado. No está diciendo aquí, él hará esto. Está diciendo que él ya ha hecho esto. Isaías se levantó en el papel profético al final de la historia y dijo, antes de que hubiera sucedido, esto es lo que va a suceder al Señor Jesucristo. Todo el capítulo 53 de Isaías contiene un cuadro de Jesucristo tan vívido y tan detallado que es difícil concebir que fuera escrito 7 siglos antes de que Jesucristo naciera en Belén. Muchos eruditos han dicho que Isaías 53 es el capítulo más importante del Antiguo Testamento porque aquí tenemos al profeta hablándonos del Salvador. Tenemos su profecía 700 años antes y luego tenemos el registro de lo que sucedió que los historiadores seculares atestiguan. Si un hombre, 700 años antes de que naciera, alguien profetizara esto respecto a él y todo se cumple perfectamente, no quiero decir casi, o que casi hizo esto. Cada una de estas profecías se cumplieron de manera exacta. Los que hacen estudios de probabilidades, los matemáticos, han escrito sobre cuáles serían las probabilidades de que 48 de estas profecías se cumplieran al detalle. La cifra con que acaban, yo ni siquiera podría decirla. Ni siquiera podría describirlo. Esto es un resumen. Sería más que la cantidad total de átomos en la Tierra. No personas, átomos. En otras palabras, es absolutamente, absolutamente imposible que esto pudiera haber sucedido si no fuera por la mano milagrosa de Dios en todo esto. Jesucristo es el Mesías prometido. No hay cuestionamiento al respecto. Cualquier persona pensante, cualquier persona sincera, racional, que se dedica a estudiarlo, acabará no dudando, sino alzando sus manos en fe. Tengo en mi oficina por lo menos 5 libros de individuos que empezaron tratando de refutar todo esto. En medio de su estudio, todos se convirtieron a Cristo. Richard Gans creció en la ciudad de Nueva York y asistió a una universidad hebrea. Era israelita de israelitas, adorando en una sinagoga judía local. Su padre sufrió un ataque cardíaco fatal y debido a eso Gans se alejó del judaísmo. Pasó años en rebelión contra Dios. Durante todos sus años en la universidad, se destacó a la cabeza de la clase y llegó a ser un psicoterapeuta exitoso. Continuaba sin tener ninguna práctica religiosa fuerte en su vida para nada. En esencia, era un sionista, pero no practicaba el judaísmo. Un año, mientras visitaba Europa, Gans se alojó en un lugar llamado Labri, que es un centro de retiro cristiano fundado por Francis Schaeffer. Un hombre ahí, Hans van Zeventer, entabló conversación con Gans y le preguntó a este judío si le permitiría leerle un pasaje de la Biblia. Mientras Gans escuchaba, se enfurecía más, pensó, ¿no sabe este individuo lo que está haciendo, leyéndole todas estas galimatías cristianas a un judío? El pasaje le trajo a la mente imágenes de Cristo en la cruz y las pinturas del renacimiento de Jesús muriendo y resucitando. El pasaje hablaba del siervo sufriente cuyas manos y pies fueron perforados, que murió por los pecados del mundo y resucitó. Al terminar de leer, el otro le preguntó, ¿qué piensas? Gans respondió, cualquiera que estaba al pie de esa cruz pudo haber escrito eso. ¿Qué prueba eso? Sventer simplemente le puso en las manos la Biblia, abierta al pasaje que acababa de leer. Gans dijo luego, el nombre que vi ahí arriba en la página era Isaías. Sventer había estado leyéndome de mi Biblia judía, de las escrituras hebreas, y sentí como si alguien me hubiera atravesado con una espada. Hans entonces me dijo, mientras yo estaba ahí sentado con mis ojos fijos en el nombre de Isaías, que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera, sentí como si me hubieran apuñalado. Supe en ese instante que si Jesús escribió la historia en cuanto a sí mismo y estaba en mi Biblia judía, que si el Dios gentil era el Dios judío, era verdaderamente Dios y yo tenía que someterle todo en mi vida. Y ese día me arrodillé y me convertí a Cristo. El Dios que puso todo eso en Isaías y en el Nuevo Testamento no es otro que el Dios que usted y yo adoramos, y su Hijo es Jesucristo. Así que, cuando miramos todas estas cosas del Antiguo Testamento, ¿qué aprendemos? ¿Cómo procesamos todo esto en nuestra vida diaria? Unas tres cosas en conclusión. Primero que nada, cuando se hace esto, conocer el Jesús desde el Antiguo Testamento fortalece su fe. ¿Saben? Estoy hastiándome de que la gente diga, ah, ustedes los cristianos creen en cualquier cosa. Alguien les dice que crean eso y ustedes lo creen. No, yo no creo todo. Creo lo que la Biblia dice. Y he hecho mi trabajo para hallar que lo que la Biblia dice no solamente es verdad porque ella dice que es verdad. Es verdad porque se ha demostrado que es verdad. La Biblia le dice la verdad. Y este Jesús que es el milagro en este proceso es el Jesús que nos dice a usted y a mí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Puede ser que no nos guste eso. Y podemos pensar que es bastante excluyente, pero es verdad. Si Jesús pudo hacer lo que hizo, Él demuestra quién es Él y eso me da gran consuelo. Cuando tengo alguna duda, cuando tengo alguna preocupación en cuanto a mi fe, como nos pasa a todos en alguna ocasión, una de las mejores cosas que usted puede hacer es volver a leer el Salmo 22. Y cuando haya terminado, pase a Isaías 53 y dése cuenta de que fue escrito como 1,000 años antes o 700 largos años antes de que sucediera en el Nuevo Testamento. Así que eso afirma su fe. Conocer a Jesús desde el Antiguo Testamento vuelve a asegurar su fe. También, conocer a Jesús desde el Antiguo Testamento revive nuestros corazones. ¿Recuerda usted a los dos discípulos que se hallaban camino a Emaús? Fue después de que Jesús murió en la cruz y estos dos hombres iban de Jerusalén a Emaús. En el camino hablaban de cuán desilusionados estaban debido a que pensaban que Jesús iba a ser su rey. De repente, alguien empezó a caminar con ellos. Este es uno de mis relatos favoritos en el Nuevo Testamento. Y no sabían quién era. La Biblia dice, Jesús mismo se acercó a ellos. Es como si ellos estuvieran caminando a cierto paso y como si Jesús acelerara el paso para alcanzarlos y luego igualara su paso con el de ellos. Así que ahora están teniendo esta conversación. Jesús camina con ellos y hablan de cómo ellos habían esperado que Jesús fuese el que los liberaría de su esclavitud. Aquel de quien estaban hablando está caminando con ellos y ellos no lo saben. Finalmente llegan a la casa a donde iban y están participando de algo de comida y la Biblia dice que cuando estaban partiendo el pan, en el hecho de partir el pan, se dieron cuenta de quién es el que había estado con ellos, pero él se desapareció. Al partir el pan, ellos vieron las huellas de los clavos en sus manos y se dieron cuenta de que aquel con quien habían estado hablando era el mismo Jesús de quien ellos pensaban que ya había fallecido y que nunca iban a volver a ver. Lucas 24:32 dice esto respecto a la conversación que ellos tuvieron después en cuanto a Jesús. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los dos discípulos supieron que algo estaba pasando. Jesús les habló de las Escrituras. ¿Y qué hizo? Les abrió las Escrituras del Antiguo Testamento y la Biblia dice que les enseñó de las Escrituras del Antiguo Testamento lo que decían respecto a él. El resultado fue que eso revivió los corazones de ellos y los llenó de gozo y entusiasmo. Eso es lo que sucede cuando uno se da cuenta de que es Jesús del Antiguo Testamento y es Jesús del Nuevo Testamento. Luego, en tercer lugar, conocer a Jesús desde el Antiguo Testamento restaura nuestra esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tengamos esperanza. Tenemos esperanza. No es una esperanza de así lo espero. Es esperanza de eso sé. Sabemos que Jesús es quien dijo que era. Bien. Espero que ahora entienda que cuando usted lee el Antiguo Testamento, no está poniendo a Jesús a la espera mientras llega el Nuevo. Hallará a Jesús, como dijo un autor, en cada página. En su libro sobre profecía bíblica, Herbert Lockyer cuenta algo respecto a un famoso ilusionista llamado Harry Houdini. Harry Houdini podía escapar de cualquier conjunto de candados conocidos por el hombre. Una vez en París, un ilusionista local afirmó que podía hacer cualquier cosa que hiciera Houdini y se ofreció para que lo encerraran en una jaula con uno de los candados especiales de Houdini. El hombre había descubierto en secreto la combinación, gracias a un cómplice, y sabía que podía librarse fácilmente, pero desafortunadamente para él, Houdini sospechó un engaño y cambió la combinación del candado. Al día siguiente, el pobre mago trató en vano de librarse mientras la multitud aplaudía. Finalmente, Houdini pasó al escenario, le dio al hombre el nuevo código. Era una combinación de 6 letras. Esta era la combinación F-R-A-U-D-E, fraude. Lockley dijo, el que produjo la combinación era el único que podía abrirla. Y de igual manera, el que nos dio las profecías del Antiguo Testamento como un candado, conoce la combinación. Y solo él puede abrir los misterios. Esta es la palabra que abre los misterios del Antiguo Testamento. Es la palabra J-E-S-U-S. Asegúrese de que el Mesías prometido es su Salvador. Estudie su retrato y siempre recuerde la combinación a una vida de gozo y victoria, que es la fórmula más sencilla del mundo. Es simplemente J-E-S-U-S. Él es el Jesús del Antiguo Testamento y es el Jesús del Nuevo Testamento. Búsquele en el Antiguo Testamento en cuadro y hállele en el Nuevo Testamento en su presencia. Hállelo en el Antiguo Testamento en todos los tipos y hállele en el Nuevo Testamento mientras él vive su vida en Israel. Sobre todo, ábrale su corazón. Dese cuenta de que Dios le ha creado con un vacío de forma de Dios en el corazón. Él puso esa combinación ahí. Y si usted no responde a la combinación que él puso en su corazón, siempre tendrá un vacío en su vida. Él lo hizo, amigo y amiga, con un vacío que solo él puede llenar. Usted puede tratar de embutir ahí todo lo demás, pero eso nunca sirve. No es sino cuando Jesús viene a vivir en su corazón que usted puede decir, ah, eso es lo que había estado buscando, eso es lo que había estado esperando. Se lo recomiendo. No estoy predicando a Jesús a fin de que pueda conocerle. Estoy predicando de Jesús a fin de que usted le ame más en su vida y quiera más de Él en su experiencia diaria. Él es lo real. Es el único que puede darle satisfacción a su corazón. Usted fue creado para Él. Como hemos explicado, la Biblia nos enseña en cuanto a Jesús no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Como estamos viendo en esta serie, Mucho de lo que relata el Nuevo Testamento es cumplimiento de algo que se profetizó o se indicó en figura en el Antiguo Testamento. El día lunes vamos a hablar de otra enseñanza en cuanto al Jesús que usted tal vez no conozca. ¿Es él el Hijo de María o el Hijo de Dios? Eso estará en las ediciones de Momento Decisivo del lunes y del martes. Son dos lecciones sobre un tema muy importante. Lo que nos dice la palabra de Dios respecto a Jesús como Hijo de María y a la vez como Hijo de Dios. Le ayudará igualmente en su vida diaria como cristiano. Hoy es viernes, y como lo hago con cierta frecuencia, quiero animarle a que desde ya haga planes para ir y estar presente en su iglesia local este próximo domingo, el Día del Señor. Dios le da a usted 6 días en que puede realizar todas sus tareas y obligaciones. Luego el Señor ordena que un día de los 7 que Él le da, lo dedique de manera especial al reposo y estar en comunión más directa y estrecha con Él. Momento Decisivo no puede ser, ni es sustituto de su iglesia local. Nosotros estamos con usted por radio de lunes a viernes, pero el día domingo, el día del Señor, usted debe estar presente y a tiempo en su propia iglesia local. No solo usted recibirá bendiciones especiales, sino que su misma presencia será una bendición para los otros que también asisten a la iglesia y también para su pastor. Y antes de concluir este programa, quiero recordarle que tenemos varios recursos que acompañan a esta serie de enseñanzas. Tenemos el libro que tiene todo este material, la guía de estudio para ayudarle a profundizar en su estudio y, por supuesto, las grabaciones de estos mensajes. Esta guía de estudio puede leerla también en línea. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre estos recursos de nuestro estudio bíblico. Nos veremos de nuevo el día lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.